Señoras y señores, todos los miércoles tenemos la columna de Fractura Expuesta aquí en el aire de la 530. Qué lindo en Google. Muy bien. Sí, estás para una radio temática de tango. Puede ser. Sí. ¿Cuánto hay? No hay. Oiga. En el tango no se reparte plata. Ah, mirá, bueno, sabía. Si bien, ¿cómo no es la soja porteña? Claro. Bueno, pero para los si productos... no se reparte tango, si no se reparte plata en el tango, ¿en qué música se reparte? Mira, pibe, vos quedate acá, sí. Abrí los brazos, pasa el avión. Capaz que te baña. Ajá. Y salís tocando la comparsita. Dale. Perfecto. Y yo después te paso el jornal. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, día soleado en Buenos Aires. Desconozco cómo estará en Mendoza, pero es un día ideal para escuchar un álbum azul para Homero Manzi. Ante tanto trajinar de noticias en esta mañana, aquí en Condenados al Éxito, dejémonos llevar por los violines y el violonchelo. Bueno, la que canta es Victoria y Raimondo, cantante mendocina de alter tango. Los violines, el violín está a cargo de Irene Cadario, sobre un arreglo de Hernán Reinaudo, que es un guitarrista. ¿Viste cuando los músicos completos que tocan la guitarra y escriben para todos los instrumentos y hacen esta preciosura que abre el disco Un Álbum Azul para Homero Manzi, que es un álbum... que se grabó tras una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Nación del año 2007. El año 2007 fue el centenario del nacimiento de Homero Manzi y se pusieron en práctica algunas herramientas de incentivo para grabar y rescatar obras de justamente del poeta de Añatuya. En este caso, por Victoria y Raimondo hablo, porque hay también discos de Ariel Ardit y de Lidia Borda y algún otro más que capaz que me estoy olvidando, pero el trabajo que tuvo que encarar Victoria y Raimondo fue desde Mendoza, ella es mendocina, fue indagar sobre la historia, o sea, había que presentar proyectos de por dónde se iba a rutear esta búsqueda y este rescate, en este caso de Homero Manzi, y rescató como 100, ciento y pico de temas, como para tener un buen bagaje desde donde elegir los temas del repertorio. Este es el primero, es de Manzi Mores, y quería hacer una reflexión, además de esta forma de escuchar música tranquila, que, por ejemplo, hace un tiempo, siempre lo traigo a colación, a Rodolfo D'Aluisio, que es maestro de bandoneonistas de la Escuela de Música del Manuel de Falla, de Buenos Aires, que él explica, él es el maestro de todas las orquestas típicas, básicamente, o de muchas de las orquestas típicas. Es un tipo muy calladito que es el verdadero motor de una generación, ¿viste? Un tipo grande que enseña, es un gran docente. Y él, que a su vez viene de otra generación, a veces reniega un poco de la verborragia que imprimen los artistas de hoy haciendo tango. Ha llegado a decirme off the record que cuando uno toca tan fuerte es porque no le puede sacar el sonido que quiere al instrumento, ¿no? O sea, lo compensa con virulencia. O sea, cantor que canta los gritos no escucha su propio canto, decía Yupanqui, ¿no? Bueno, algo parecido. Y le contestaba algo. ¿Quién es lo que le contestaba? Guaraní, eso. No recuerdo, pero no muy estoy divertido. Tan de acuerdo con... No, yo te diría, o sea, yo tengo una postura sobre esto. Yo entiendo que pero de escuchador lo digo, nada más, ¿eh? No tengo ningún argumento. Yo tengo un argumento que me parece de que lo he sacado o elaborado después de 8 años de hacer Fractura Expuesta, que es el siguiente: nosotros tenemos que cumplir una meta, generacionalmente hablando, que es abrir el espectro del público y volver a traer al público que ya no está, sí, y que de a poco viene, pero de alguna manera tiene que venir más. Y si bien te puedo decir que la tranquilidad, esta delicadeza que presenta este disco, si querés nos ponemos re locos, decimos que es hasta contrahegemónico de todas las propuestas, justamente hegemónicas, de entretenimiento, de todo punch, pum para arriba. Y entonces vos ponés este disco y es un elixir que te tranquiliza y que te hace ir contracorriente de la propuesta, digamos, legitimada. Ahora bien, al mismo tiempo yo tengo que tener algo que esté, que se desmarque partiendo de la base de lo legitimado, para que los que no tienen una postura tan, digamos, ahora, si hay, o sea, que no si la ven, cuestión entre... multicromática, es la música, el arte, sí, la expresión corporal, cultural, digamos. Eso sin duda, pero si yo tengo una generación... Si no abrís el abanico ahí en otras cosas, ¿qué no, haces? No, no. Ahora, si yo tengo una generación que crece escuchando música y viendo tráiler de película, no película, tráiler de película, y el efecto es el golpe, yo también tengo que tener una propuesta que golpee de la misma manera, porque si no, la Fernández Fierro no tendría nada que hacer, y la Fernández Fierro es una gran red que atrae público nuevo para el tango, entre otros grupos, Astillero, la Bidú, Ciudad Baigón, 1500 orquestas y también 1500 grupos violentango, Deme, la Orquesta Petitera, sí, en fin. Es como está todo eso, también Altertango mismo, porque Altertango es una aplanadora sobre el escenario, sí, y de repente Victoria agarra este disco y te hace esta obra preciosa. Otra de las reflexiones es la mano de Dios y la cultura popular. La mano de Dios, el gol de Maradona a los ingleses. Sí. Bueno, hay un tango de Mansi y Precánico que se llama Monte Criollo, y de ahí viene la frase. Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que embosca la dicha se dieron en juego tras cada ilusión, y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en tu emboque tu ternura palpite. Bien, un fragmentito más en este especie de random del disco de un álbum azul para Homero Manzi, que ya les digo, no se consigue. Ah, bien. Se lo tuve que decir, sí, porque hicieron una tirada muy corta y hay que ir a agarrarlo al cordobés Hernán Reinaudo a sus conciertos y exigírselos, porque la Secretaría de Cultura, esto es una crítica, si bien incentiva la grabación, no promueve la difusión. Entonces, o sea, se tiene que encargar el músico de la difusión. Claro. Pero entonces, ¿cuántos discos le dan al músico? Creo que 1000 o 2000 le dieron. También es una tirada corta, no importa. Sí. Pero el tema es que no está en las disquerías. Claro. No llega a la disquería, no tiene valor comercial. Inclusive hasta defenderlo por ese lado. No tiene si no tiene valor comercial, yo lo banco. Pero lo bueno es que le llegue. Claro. Por eso está bueno que lo podamos compartir. Nos vamos con este tema. Llorarás, llorarás, de Mansi Gutiérrez. Nicolás Perrone toca el acordeón. Y la diferencia entre un poeta y el resto de los comunes podría ser la siguiente. La gente común tiene problemas de amor. En general, alguna vez en su vida un clavo tiene. Sí, sí. Y tiene dificultades para expresarlo. El poeta no tiene ninguna dificultad para expresarlo. Y encima te la manda a guardar. Vas, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. Recordando tu amor, y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. Bien, Victoria y Raimondo, del disco Un Álbum Azul para Homero Manzi. Estén atentos para cuando venga el Tertango, y si les gusta la voz, poder ir a verlos. Muy bien, señor, noticias del mediodía.